Sus piernas en mis hombros arriba de mí. Desnuda, transpirada, la escuché gemir. Hay algo que me dice que se va a venir. Y su voz que me decía en el oído así: diablo, nunca me dejé. Diablo, nunca me dejé. Diablo, nunca me dejé. Enamorada del diablo. Enamorada del diablo. Enamorada del diablo. Diablo, nunca me dejes. Enamorada del diablo. Enamorada del diablo. Enamorada del diablo. La hija del cheto dice que no vivo. Invito a su mansión en puta a darme uno mismo. Para por algo más que amor, porque eso ya lo hicimos. Dice que hay droga en mi interior y yo no lo percibo. Después de un beso con veneno, se diablo conmigo. Tranquilos, de verdad soy lo que digo. Guay, amigos, de verdad, igual yo bendecido. Tengo el 666, nació un Dios está conmigo. Chica, difícil, casi nunca te dice que sí. Pero lo que de chapa y aceptó venir. Cartera hizo pa' tu channel por Supreme. Su ropa me da igual si se va a desvestir. Y cuando comienza pone cara de pizza, de calos tacones, puta con swing. Enamorada del diablo, de cómo vivo, cómo hablo. Como patico de Pablo, diablo al modo diablo. Sobran palos pa' los goles, todas quieren atajar a las mayores. Con ganas de aumentar el precio, ella va a buscar que el diablo se enamore. Gastando atados y botellas pa' que la ansiedad y el hambre se evaporen. No tengo WhatsApp, no me llores, el cartel del alquiler cayó en tus flores. Ahora entre las redes corren los rumores, tengo un chupetín con más de mil sabores. Entré con Tony y en el VIP de Ovo, sus llantas volaban como aviones. Todos los días de la temporada el sol desayunando mil amores. Desvirgando corazones, ella enamorada del diablo y sus canciones. Hombros arriba de mí. Desnuda, transpirada, la escuché gemir. Hay algo que me dice que se va a venir. Y su voz que me decía en el oído así: diablo, nunca me dejes. Diablo, nunca me dejes. Diablo, nunca me dejes. Enamorada del diablo. Enamorada del diablo. Enamorada del diablo. Diablo, no me dejes. Diablo, nunca. Enamorada del diablo, enamorada del diablo.